En tu mirada y soledad, no es normal para una niña de tu edad. Sé que alguien te hizo llorar al no saber valorar todo lo que tu alma buena pudo dar. Sé que sufres una pena de amor, sé que también te han herido el corazón. Tienes miedo de creer en el amor otra vez. Quien alivia tus temores, yo quiero ser. Voy a curar tus heridas con más amor de mi amor, para que con mis caricias olvides tanto dolor. Voy a curar tus heridas, no volverás a llorar. Verás que todo se olvida y tal vez me puedas